recorrido mucho por la vida sin Jesús. Has tratado de negarlo, aun sabiendo que en la cruz el Hijo de Dios se entregó por amor a ti, por amor a mí. Cristo todo dio por amor hasta morir. ¿Qué harás para entender que aunque intentes hoy correr, su amor te alcanzará después? Cristo viene pronto, en las nubes volverá, con sus ángeles en gloria te viene a buscar. ¿Qué le responderás? ¿Qué le responderás? Cristo todo dio por amor hasta morir. Su amor te alcanzará después.